Un hombre de 43 años, de iniciales BCAO, fue detenido por carabineros luego de ser descubierto vendiendo calzado en la feria itinerante Quinto Centenario del sector de Ragüe Alto de la ciudad de Osorno. Calzado que había sido robado desde la tienda Bata de calle Eleuterio Ramírez con Freire en el sector centro de la ciudad el pasado domingo 29 de mayo. La detención se produjo al mediodía de este domingo 5 de junio, luego de un control de identidad al vendedor, quien no portaba documentación personal, no pudiendo además acreditar creíblemente el origen de los zapatos que vendía, con logos y etiquetas de la comercializadora Bata. Cabe mencionar que las especies decomisadas por carabineros fueron reconocidas por un empleado de la tienda como las sustraídas el 29 de mayo. De lo anterior, el fiscal de turno dispuso que el detenido fuera presentado a la audiencia de control de detención en el juzgado de garantía de Osorno en calidad de imputado por el delito de receptación.